me saco de res. Buen día, San Pedro. Desde Generando Espacios, hoy 23 de octubre a las 9, casi en punto, estamos comenzando nuestro nuevo programa desde FM La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro. Les recordamos que te podés comunicar para comentar, preguntar al 437-393 o al 1556-6376. En esta mañana fría de primavera que nos va cambiando permanentemente, porque ayer teníamos calor, hoy tenemos frío, nos va agilizando para, como la vida, ¿no? Cambios inesperados. Y hoy, en esta mañana, vamos a aprovechar este espacio de Generando Espacios para profundizar un poco la experiencia del 30 Encuentro de Mujeres que se realizó en Mar del Plata hace ya un par de semanas, porque, como muchos saben y quizás otros no, este programa se propone reflejar las problemáticas de las mujeres, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y también latinoamericano. Y hoy vamos a recorrer el mapa de esa manera, ya que 70.000 mujeres reunidas merecen espacio para ser escuchadas. Vamos a hacer un pequeño paneo nomás de lo que nosotros pudimos rescatar, de un reflejo de Latinoamérica, un reflejo de nuestro país y también de nuestra ciudad en este encuentro tan multitudinario de mujeres, en donde participamos también desde la ciudad un grupo de aproximadamente 20 mujeres del movimiento Minerva Mirabal. Y bueno, con esta intención empezamos nuestro programa, que también se propone generar espacios y lazos entre nosotras y entre grupos, instituciones, realidades, para justamente volver a construir un poco de comunidad. De eso se trata La Correntada. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Bueno, y lo primero es compartir una actividad muy hermosa que se hizo durante el encuentro, que estuvo a cargo de unas mujeres que se dedican a militar a través del arte, y fue una actividad que se hizo frente al mar con alrededor de 300 mujeres que estuvimos juntas presentándole al mar nuestros dolores, nuestras personales y colectivos, y también festejando y bailando juntas. Y tenemos acá el comentario de una de ellas. Hola, estamos con las chicas de Mujeres de Artes Tomar. Es un colectivo de mujeres artistas que convocamos para acciones que nos invitan a transformarnos como mujeres, en las que participamos tanto las mujeres artistas como cualquier mujer que quiera participar. En este caso y en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, estamos proponiendo la acción Mar de Mujeres, en la que vamos a entregar al mar nuestros dolores, nuestros años y años de discriminación, de heridas profundas por este sistema patriarcal que nos subordina constantemente o intenta, y nosotras estamos siempre resistiendo, creando y empoderándonos para transformar esta situación. Sí, ¿tu nombre es? Mi nombre es Sandra Posadino. Sandra, el arte es la forma privilegiada que tenemos para sanar nuestras heridas. Exactamente, creemos profundamente en la herramienta artística para sanar y para transformar. Y para empoderarnos también, sí. Porque nos da confianza, nos devuelve el valor, nos hace sentir que somos una y somos todas. Colectivamente podemos con esta lucha. Muchísimas gracias, muy feliz de estar todas juntas acá. Cómo no, para La Correntada, que es una radio comunitaria que hace 2 o 3 meses que nació y que estamos tejiendo lazos y llevando el encuentro nacional a nuestra localidad a través de este grupo que es Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal. Ah, muy bien, quedamos enredadas entonces, sí. Mariposas. Dale, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y así se llevó adelante una actividad donde, como decíamos, casi 300 mujeres estuvimos bailando en la playa y cantando también, porque cantamos juntas, entre todas, un mismo mantra. Y

pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones. Y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchá 92.7 Radio La Correntada. Continuamos entonces con la voz de Daniela de Honduras, que estuvo participando de una radio abierta ahí en el encuentro y nos comenta las realidades de su país. No te preocupes. Dale. Hola, aquí estamos con Daniela, ¿es tu nombre? Sí, Daniela Galindo. ¿De qué país venís? De Honduras. Muy bien. ¿Y es la primera vez que venís acá a la Argentina? No, es la... Estoy estudiando acá, estoy estudiando la licenciatura en actuación, pero me había ido porque no me había podido reencontrar en Argentina y acabo de regresar hace 2 semanas, justo para el encuentro. Buenísimo. Daniela, ¿y cuál es la situación de tu país en relación a todos estos temas que se hablan acá en el encuentro? ¿Por qué te viniste a estudiar a nuestro país? En primer momento yo me vine a estudiar aquí, ¿verdad? Porque en mi país no había posibilidades para estudiar teatro. Entonces eso hizo que yo decidiera venirme para acá. Pero a medida que iba avanzando y que llegué acá... Ah, sí, tiene que ser. Dale. A medida que iba avanzando y que llegué acá, me di cuenta de que la verdad salí a causa de todo lo que estaba sucediendo en Honduras. O sea, desde el momento que un país no nos permite a nosotras tener un lugar para que nosotras podamos estudiar, que repriman la cultura y el arte, es porque ese país está teniendo un problema. Entonces, lógicamente, yo no salí porque el país estaba bien, salí porque pasaba algo. Y me reencontré en Argentina porque es un país que no cuenta con la violencia que cuenta en Honduras. En Honduras están habiendo asesinatos cada hora. Las mujeres están siendo asesinadas cada 6 horas. En este momento se fiscalizan 152 femicidios y vamos apenas casi después de la mitad del año. Y normalmente siempre en el 2013 se contabilizaron 429 femicidios, donde en el 2009, después del golpe de Estado, se quitó la PAE, que es la pastilla anticonceptiva del día después, y entonces están muriendo un montón de chicas a raíz de los abortos clandestinos. Y a partir también están teniendo sus hijas y sus hijos, niñas y de 16 años, de 12 años, de 13 años, que han sido víctimas de violación, y como está prohibida la PAE, como están prohibidos todos los mecanismos, entonces nos están prohibiendo que nosotros decidamos lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, y a ellas, niñas que han sido violadas, abusadas por sus personas cercanas, también no les está permitiendo que ellas puedan tener una decisión de qué es lo que quieren tener con ese bebé, que han sido víctimas del abuso. Al igual que se está llevando en este momento una campaña que se llama Somos Trabajadoras, que habla un poco con el trabajo doméstico, porque muchas mujeres campesinas están viniendo para la ciudad y a lo que llegan es a trabajos que las están denigrando, donde no tienen ni salarios ni tienen absolutamente nada. Honduras es un país que tiene un estado fallido, podríamos decir, porque no le garantiza a sus habitantes que tengan ni seguridad social, ni tengan el derecho realmente como debería de vivir una persona. Claro, Daniela, ¿y hay movimientos en tu país, en esas condiciones, movimientos populares como acá en Argentina, este movimiento, los movimientos políticos, movimientos del pueblo realmente hay? Sí, sí lo hay. Por ejemplo, uno de los más fuertes es el que lleva la lideresa Berta Cáceres, que ella es una lenca, una mujer aguerrida que tuvo este año el reconocimiento, ganó el premio 2015 de Goldman en los Estados Unidos y que ha llevado muy fuerte la lucha campesina de Río Blanco, que supuestamente estaba bien, pero hace 2 meses otra vez quieren venir los empresarios a poner una represa y a reprimir de nuevo a las personas lencas. Y al igual que también dentro de Tegucigalpa está Carla Lara, que es una mujer que trabaja con los derechos humanos, está Gladys Lanza, que ha sido enjuiciada este año porque no tiene libre expresión y le hicieron un castigo de 1 año y medio. Y al igual también tenemos a Jessica, tenemos a tantas mujeres que han salido a luchar y que llevan sus frentes feministas dentro de todo. También tenemos el Centro de Derechos de la Mujer, que es el que está llevando la campaña de Este es mi cuerpo, porque vamos a elegir de la pastilla. Bueno, o sea que dentro de lo terrible que es la situación, también el pueblo tiene su grado importante de lucha y de resistencia y de, bueno, de hacer todas sus luchas para revertir esta situación. Claro, estamos presentes. Está es difícil, porque hace 2 semanas nos prohibieron el derecho a la protesta. A raíz de todo, hay represión fuerte porque después de lo que pasó en Guatemala, nuestro país empezó a tener mucha fuerza y quiere instaurar también la CICI en Honduras. Y está saliendo todos los viernes a caminar con la marcha de las antorchas, que es un movimiento indignado e indignadas, que en este momento se está un poco parcializando, pero ha habido como de parte de las personas ese empuje hacia adelante para poder salir. Y bueno, nos acaban de decir eso, ¿verdad? De que ya no podemos protestarnos, pero aún así estamos haciéndolo. El gobierno quiere instaurar unas ciudades modelos que se llaman sedes, que antes se llamaban ciudades modelos, y le están haciendo en la parte de Zacate Grande, donde están desalojando a sus habitantes, y la gente aún así está luchando, aún así sale a la calle, aún así la semana pasada le mataron el bebé a una de las mujeres campesinas que estaba protestando, ella estaba embarazada, y mientras hicieron la represión, la... Bueno, se nos interrumpió brevemente la conversación con Daniela, pero creo que llegó a poder explicar con sus 23 años una enorme fundamentación de la realidad que vive su país y que nos trae a nosotros, me parece a mí, escucharla, una gran conciencia de, por un lado, el territorio latinoamericano al que pertenecemos, las crudas realidades que viven nuestros hermanos latinoamericanos y nuestras hermanas en muchos países, y este reflejo, como en un espejo en el agua, también nos tiene que traer la conciencia y la valorización de todo lo que nosotros tenemos en nuestro país, donde si bien las mujeres continuamos empoderándonos y reuniéndonos por nuestros derechos, y hay mucho, pero mucho por lograr. También era con lágrimas que Daniela contaba los asesinatos que se dan en su pueblo, en su pequeño país, y la impresionante libertad con la que ella pisa nuestra tierra y dice: acá se respira democracia, se respira libertad, se respira la lucha por los derechos de una manera tan diferente, porque estaba claramente diciéndonos cómo no tienen derecho a la protesta, cómo no está prohibida directamente la pastilla del día después. Y bueno, de esta manera vamos a pasar a un temita musical para después arrojarnos en testimonios muy fuertes también de mujeres de nuestro país. Corralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí. siempre andará. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Y así vamos a seguir ahora en nuestro programa Generando Espacios con la voz de una mujer de Chilecito, La Rioja. Y el audio no es muy bueno porque, primero por cuestiones técnicas, porque lo grabamos en una plena radio abierta que estaba lleno de mujeres, pero me parece muy interesante poder escucharla. Gracias, gracias mujeres por tanta solidaridad. Yo vengo desde Chilecito, provincia de La Rioja, y como todos saben, la cordillera hoy está hecho un queso con las mineras. Es un brazo más del extractivismo, y desde hace 10 años hombres y mujeres estamos defendiendo nuestra agua, nuestros cerros, nuestra vida, nuestras formas de relacionarnos, nuestra agricultura. Y estamos siendo procesados, yo ya tengo 5 denuncias, esta última es la sexta, y denunciamos concretamente el avance de la criminalización de la protesta social, denunciamos la creación de causas de todos los compañeros, y denunciamos en este momento preciso a la empresa Midais, que se encuentra en uno de los cerros, y que justamente ayer, iniciamos un nuevo corte allá en la montaña, donde el pueblo de Famatina, Chilecito, La Rioja, está movilizado para defender nuestra agua. Defendemos nuestra agua porque defendemos nuestra vida. Defendemos el agua porque defendemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Defendemos el agua porque somos nosotros agua, porque somos nosotros tierra, porque somos nosotros territorio. Les venimos a contar esto, agradecemos que en el documento se hayan solidarizado con todos los pueblos de allá, y hacemos una denuncia concreta a Parricol, la empresa que está en Veladero y Pascualama, también en la cordillera, en San Juan, y que hace un par de semanas, dicen ellos, tuvo un accidente y derramaron agua cianurada, y hoy las comunidades de Iglesia, Calingasta, y Hachal no tienen agua para tomar. Nosotros estamos trabajando de manera solidaria, porque ellos, Hachal, somos nosotros. Porque Iglesia somos nosotras. Porque Calingasta somos nosotros. Porque Andalgalá. Porque cada pueblo que hoy es víctima de las mineras somos nosotros. Gracias. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el rumbo. Si el hombre es un niño, el agua es París.